más maduro no es ser rudo, más formal no es igual ninguna, es nada y nada es todo. Con todo yo juego y parece que te enredo. Profesional es algo personal, yo lo hago bien, aunque no esté bien, no espero llegar a ninguna parte. Ya estoy aquí y mañana seguiré donde mismo estuve ayer. Todo lo que hago y todo lo que tengo, yo lo conseguí con mi propio esfuerzo. De tal para cual es lo más casual, mi imagen se borró, tu semblante se agachó. Sigo caminando, me ves tú cojeando, pero en la pendiente tú estás jadeando, tú estás jadeando, tú estás jadeando. Sigo siendo el mismo con el mismo flow, mi profesionalismo lo demuestro con el show. Sigo siendo el mismo con el mismo flow, madura la dura, madura la dura. Sigo siendo el mismo con el mismo flow, mi profesionalismo lo demuestro con el show. Sigo siendo el mismo con el mismo flow, madura la dura, madura la dura. Uno, humilde, dos, tolerante, tres, más flexible y cuatro, más desplante. Cinco, pegado, seis, atelado, siete, acostado y ocho, comprensado. Nueve, te elevan, diez, te sueltan. Sin perder la cuenta, yo ya en el suelo anoto en mi cabeza lo que se comenta. No llamo la atención, no es mi intención. Cada uno, cada cosa, cada caso con su prosa. Rosa un clavel o tráeme un jazmín. Déjame morir antes de existir. No quiero sentir, no me quiero ni ver. No quiero perder ni tampoco ceder. Hay tanto por hacer, ser o no ser, estar y no existir. Más vale repetir, tropezar y levantarse. Deja de quejarte, no trato de imitarte ni menos copiarte. Mi estilo es un arte, la risa de mi parte para ti un estimulante, para mí solo mi acompañante. Yo sigo siendo el mismo con el mismo show. Sigo siendo el mismo con el mismo flow, mi profesionalismo lo demuestro con el show. Sigo siendo el mismo con el mismo flow, madura la dura, madura la dura. Sigo siendo el mismo con el mismo flow, mi profesionalismo lo demuestro con el show. Sigo siendo el mismo con el mismo flow, madura la dura, madura la dura. Sigo siendo el mismo con el mismo flow, mi profesionalismo lo demuestro con el show. Sigo siendo el mismo con el mismo flow, madura la dura, madura la dura. Sigo siendo el mismo con el mismo flow, mi profesionalismo lo demuestro.